La defensa del arroyo Chicamtoltina pone en marcha a vecinas y vecinos de Anisacate de la provincia de Córdoba. 13 años pasaron ya desde la primera acción que la comunidad anisacatense llevó adelante para visibilizar cómo los efluentes cloacales que desecha la ciudad de Altagracia afecta al curso del arroyo Chicamtoltina, desde la zona sur hasta su desembocadura en el río Anisacate. El día sábado, vecinas y vecinos se organizaron para retomar el reclamo por la contaminación. Como vecinos, lo que estamos reclamando es que Altagracia se haga cargo de la problemática, porque es una problemática que ellos como municipio generan, que si bien vienen manifestando en las últimas campañas políticas que se licitaron las obras para poder contrarrestar esta problemática, la verdad es que en los últimos 7 años no han hecho ningún intento real por solucionar la problemática. Sin embargo, y por contrapartida, una de las principales propuestas de campaña del intendente de Altagracia es salir a decir a los vecinos que cada vez hay más gente que está beneficiándose por el crecimiento de las cloacas. Cada vez más usuarios conectados a uno en red que no tiene las obras necesarias para dejar de verter caca o materia fecal a nuestro arroyo. Los vecinos de Anisacate, sobre todo aquellos que vivimos cerca del arroyo, sentimos un olor nauseabundo, que eso fue lo que motivó principalmente que se reavivara el fuego de la lucha por el arroyo. Nos damos con que los análisis de agua que fueron del agua que fueron facilitados por la municipalidad arrojan que hay una gran cantidad de materia fecal en el agua por encima de los valores de referencia. En principal, lo que estamos pidiendo es eso, que se hagan las obras necesarias, que el gobierno de Altagracia responda a las denuncias que se han hecho desde el municipio de Anisacate y que tomen conciencia que están yendo a perjudicar a gente de otras localidades. Reportó Pilar Ferrari de Radio Tortuga 102.7 Altagracia.